gozar. Danzamos y con lo bailó con María, porque con ella me gusta vacilar. Baile mujer esta bella melodía, ritmo candela para ustedes gozar. Tan sabrosito lo bailó con María, porque con ella me gusta vacilar. Lo bailó con María, porque con ella me gusta vacilar.